Pasó ya un año y medio de la desaparición seguida de muerte de Facundo Astudillo Castro. Se cumplieron exactamente un año y medio este 30 de octubre. Y no solo que la justicia no llega, que las respuestas de Cristina, su madre, de les abogados que la acompañan, todavía quedan por responder, sino que se sigue ensuciando esta causa. En este caso vamos a estar hablando con Margarita Jarque. Ella es abogada de la Comisión Provincial por la Memoria y querellante en la causa de Facundo Astudillo Castro, sobre estas pericias que se quisieron o se introdujeron y ahora se están viendo de que se eliminen por no corresponder, por no haber sido encomendadas, por haber metido estudios que no habían sido encomendadas, por estudios que firmaba gente que no tenía la competencia de firmarlo y una serie de irregularidades que rodean a este caso. Margarita, ¿nos escuchás? Sí, buenos días, ¿cómo están? Buenos días. ¿Se escucha bien? Perfecto. ¿Cómo están? Bien, hacíamos un pequeño repaso de lo que fue este año y medio desde la desaparición de Facundo y también todas estas trabas que en principio fueron del accionar policial a la hora de ver qué había pasado con Facundo y también la justicia empieza a ponerle trabas a poder llegar a llegar a la verdad y que se haga justicia en este caso. ¿Qué es esta pericia que se incorpora de manera irregular? Bueno, en principio, en términos generales, me gustaría decir que quizás estas son como los actos más groseros de, podríamos decir, de un accionar que está reñido con el deber de investigar, de llegar a la verdad y, por supuesto, a la justicia por parte de la justicia federal, más concretamente de la jueza María Gabriela Marrón de Bahía Blanca. Pero la causa, incluso la causa federal, recordamos que este caso comienza primero como una causa en el fuero provincial, penal provincial, luego cuando se termina, digamos, haciendo evidente que Facundo estaba desaparecido y que su último contacto había sido con la policía, es decir, con fuerzas estatales, la causa pasa a la instancia federal. Y también en la instancia federal, ya desde el año pasado, la denegatoria de medidas de prueba relevantes como eran los teléfonos y demás que permitían establecer un contacto entre el nexo de policías de la localidad y de la zona de Pedro Luro con policías de Bahía Blanca que habían arribado en días cercanos al lugar de hallazgo del cuerpo y al lugar de hallazgo de la mochila, también ya habían generado un daño importante en lo que es la investigación. Sabemos que toda medida que patea para adelante, para decirlo en criollo, la consecución de pruebas, lo que hace es precisamente frustrar las evidencias que se necesitan, más cuando hay tantos indicios como hay en esta causa. Dicho eso, de lo que se trata en este momento, en realidad son dos recursos los que han llegado a la Sala 1 de Casación. Este último recurso refiere, como ustedes decían, son recursos de queja, esto es decir, la jueza tomó unas decisiones, los fiscales apelaron esas decisiones a la Cámara de Bahía Blanca, las querellas acompañamos esa apelación, la Cámara de Bahía Blanca denegó lo que habíamos pedido y entonces es que llegamos a través de un recurso de queja a la casación, a la Sala 1 de la Cámara Nacional de Casación. Aclarando esto, entonces ahora nos estamos refiriendo al segundo de los recursos, que tiene que ver con la incorporación compulsiva que realiza la jueza Marrón de un informe realizado por motus propio, podríamos decir, porque a ese Instituto Argentino de Oceanografía de Bahía Blanca, dependiente de la Universidad Nacional del Sur y del CONICET, se le había requerido una información muy concreta, unos datos duros, podríamos decir, como es las mareas, las temperaturas, el clima de esos días en la zona, concretamente en el estuario donde aparece el cuerpo. Así que allí lo que se produce es una extralimitación, se produce un informe de motus propio, insisto, sin tener la capacidad formativa para hacerlo, porque se trata de peritos en ciencias naturales que empiezan a hacer una hipótesis de un accidente. Y realmente es como una especie de cuento de ciencia ficción. Se empieza a fabular que Facundo pudo ver luces que iluminan al ingeniero White y dirigirse hacia allí, si se dirigiera hacia allí y la marea hubiera sido algo que no se constata con sus propios datos. La marea ahí, y además constatado en la causa por Baquianos, no adquiere una altura mayor a 20 centímetros, con lo cual ninguna persona podría, digamos, ahogarse por un accidente en esa geografía. Así que esto, en realidad, de lo que se trata posteriormente, cuando los fiscales rechazan ese informe que viene como un complementario de la información de mareas, la jueza, en una medida absolutamente ilegal, es como si reasumiera ella la conducción de lo que sería la investigación y dice, este informe lo voy a agregar. Este informe lo pido de vuelta y lo voy a agregar. Y en febrero agrega ese informe. Entonces, eso, digamos, de algún modo, disparó por un lado esta apelación respecto a esa incorporación que no le corresponde porque está delegada a la instrucción de los fiscales, que no nos permitió a las querellas controlar ese informe, poner un perito, etcétera, que pudiera de algún modo desacreditar eso, que es absolutamente desacreditable, insisto, la causa ya está desacreditada. Eso además generó que los fiscales recusaran a la jueza y ese fue el primero de los recursos que también ya llegó a casa. Las querellas lo acompañáramos. Así que en este momento hay dos recursos que son muy, muy importantes para la decisión de la Cámara de Casación, la Sala 1, y bueno, y ha sido muy importante en ambos recursos las consideraciones del doctor Javier de Lucas, un reconocido fiscal en la lucha por los derechos humanos, en las causas de lesa humanidad, ha tenido una actuación muy destacada todos los últimos años, y realmente ha sido muy esclarecedor su recurso, incluso no ahorrando esto que ustedes mismos están diciendo, que es cuál es el fin, en definitiva, y que es una suerte de encubrimiento, casi ya hablándolo en términos penales, también no como un eufemismo la palabra, sino en términos penales, un encubrimiento de lo sucedido o la pretensión, digamos, de incorporar una nueva teoría en el caso. Sí, y hay una... Hay algo que llama la atención de el fuerte repudio que tiene la jueza en este caso, la cómo se le viene exigiendo a la justicia que la parte que hay, digamos, hay un claramente el Poder Judicial tiene un poder importante, pero ¿por qué no se logra después de tantas irregularidades de, por ejemplo, que no se negaba a allanar la casa de los efectivos de policía que estaban como sospechosos, esta introducción irregular de pericias? Digamos, ¿cuántos errores se le permite a un juez o una jueza? Sí, realmente sí, es muy llamativo, bueno... No podría decir que nos sorprende porque en el fuero provincial y en este tipo de causas funciona una especie de espíritu de cuerpo que a veces se da en el ámbito de la policía, en este caso se constata, cuando digo, bueno, los jefes policiales se movieron en la zona, hubo actividad, hubo un móvil de Bahía Blanca que llega al lugar, no se pudo seguir investigando qué pasó, pero muchas veces esas connivencias, esas protecciones, esos encubrimientos, llegan también a funcionarios municipales, a funcionarios judiciales, y en este caso entiendo que también, y es de público conocimiento, no ha habido una asunción, no se ha asumido, lamentablemente, desde los gobiernos con la gravedad que el caso tiene. En un país que ha estado signado por la desaparición forzada de personas durante la dictadura, hemos sido incluso, de algún modo, gestores de los principales tratados de derechos humanos, la Argentina ha aportado su experiencia en ese sentido, estamos vulnerando lo que los tratados internacionales dicen respecto de la desaparición forzada de personas, y eso ya en una presentación que hemos hecho al Comité de Desaparición Forzada de Naciones Unidas, le ha sido marcado a la jueza y ella ha permanecido, digamos, inmutable, lo mismo con la denuncia que se le ha practicado ante el Consejo de la Magistratura para su desafuero. Eso también es un trámite lento. Lamentablemente sabemos que el funcionamiento del Consejo de la Magistratura está más equilibrado en determinados pesos políticos que concretamente en lo que los justiciables reclaman respecto de quienes deben impartir justicia. Así que, bueno, si bien esperamos ese trámite, también eso es una tramitación lenta que, en definitiva, insisto, juega en favor de la impunidad. Acá lo que tenemos del otro lado es una madre fuerte, como un roble, clara, segura, el acompañamiento de la comunidad, el acompañamiento que hacemos varias organizaciones de derechos humanos, y la verdad es que, bueno, seguiremos peleando y en algún momento, de algún modo, vamos a encontrar la justicia. Pero lo cierto es que son caminos que se han cortado desde quienes deben dar las respuestas. Así que, bueno, esa es la lucha que llevamos adelante. Margarita, te agradecemos mucho por traer claridad y cómo está actualmente acá la causa, viendo todas las trabas que está teniendo, pero seguiremos en eso, en la lucha y acompañando, y estaremos charlando seguramente de nuevo con vos y siguiendo la causa esta. Cómo no, a disposición para todo, y gracias también por el compromiso de ustedes, que siempre es muy importante la divulgación de estos hechos, ¿verdad? Así que muchísimas gracias también. A vos.